Esta es Prim Los Vilos. Si aquí está el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que nos dio victoria al salvarnos. Bien, para las personas que han llegado un poquito atrasadas, la palabra la leímos en Mateo 24, verso 3 al 14. Es un extracto, un párrafo del título Señales antes del fin. Este es un pasaje que el Señor habló y se le pone las señales antes del fin. Porque en realidad que el Señor habló de muchas cosas, hermano, que se suponía 2000 años atrás iban a pasar en el tiempo del fin. Pero como usted ya sabe, ya han pasado 2000 años y estamos ya en el tiempo del fin. Entonces vamos a hablar de esta palabra que usted y yo tenemos que escuchar y que la hemos escuchado mil veces. Pero siempre el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es viva, hermano. Es viva y eficaz y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, parte hacia allá y parte hacia acá, hacia el predicador. Dice que parte el alma y parte el espíritu. Llega hasta los tuétanos de los huesos. Dice que hasta las mismas coyunturas, dice, parte todo. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios escudriña todo, fíjese. Todo. Pero si usted está clamando, Dios le va a hablar y va a llegar hasta lo más profundo de su vida. Si le está pidiendo a Dios que le hable, si está hambriento de recibir palabra de Dios, Dios le va a hablar. Si está pensando en que dejó la plancha enchufada en la casa, no se acuerda, ahora he dejado el gas dado, el agua estaría corriendo, al final va a pasar la reunión y no va a saber ni una cosa de la palabra. Así que empecemos a clamar al Señor, hermano. Si los niños se paran, ¿no es cierto? Usted se levanta y va a buscarlo y se lo lleva a su asiento. Si el niño se pone a danzar aquí, usted lo toma y se lo lleva a su asiento. Porque no es momento de danzar, ¿no es cierto? Es momento de escuchar la palabra del Señor. Que Dios nos revista de su gracia, hermano. Y si un adulto se empieza, ¿no es cierto?, a mover mucho, usted clame, ¿no es cierto?, para que se siente el hoyito. Que Dios nos revista de su gracia. Bien, afírmese, hermano, porque viene dura la palabra. Amén. Hermano, yo no le gusta la palabra dura, ¿ves? Amén. Estaban los discípulos, tal como esta palabra es la segunda parte de lo que leímos el día jueves. Estaban los discípulos todos asombrados, hermano, con tremendo templo que Herodes le había construido en 46 años. Y había construido Herodes un templo para congraciarse con los judíos. Era un templo extraordinario, hermano, lleno de mármol. En la puerta tenía una puerta de mármol con una higuera de oro, hermano, símbolo de prosperidad material para los judíos. Y el judío que llegaba ahí, uy, se extasiaba con el templo, escalinatas, ¿no es cierto?, de mármol. Prácticamente un oro blanco, pues, hermano, que era muy difícil ir a Etiopía, allá a África, a traer esos mármoles. Así que 46 años se demoró y más o menos años 16 al 19 antes de Cristo se empezó a construir. Y los discípulos estaban en un monte, mirando en el monte, estaban, se cree que es el monte de los olivos, que estaban mirando aquel templo. Y los discípulos dijeron, mira, Señor, tremendo templo, fastuoso, lleno de pompa, de riqueza, ¿qué te parece? Estasiado. Y el Señor les dice, bueno, todo lo que ustedes ven ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. Realmente se cumplió en el año 70 que fue destruido este templo. Porque los romanos buscaban oro. Había un rumor de que dentro del templo había oro. Así que saquearon el templo en el año 70. El general en aquel tiempo, Tito, que llegó a ser emperador, destruyó el templo y empezó a buscar. Y no encontraron nada, hermano. Uno le dijo a otro, ¿no es cierto?, al general, ¿sabe?, debe estar entre medio de las rocas. Y empezaron a moler roca por roca, desde arriba hacia abajo, a desarmar roca por roca, porque según al medio de esa tremenda roca estaba el oro. No encontraron nada, pues, hermano. Se desarmó entero y se cumplió lo que dijo el Señor. No quedaría piedra sobre piedra, porque todo lo destruyeron. Y el oro en ninguna parte, fue solamente para que se cumpliera lo que dijo el Señor. Y le preguntaron a los discípulos, ¿no es cierto?, mientras estaban conversando, dinos, ¿qué señal hay de las cosas del tiempo del fin? Bueno, les dijo, no les toca a ustedes saber todas estas cosas. También es un extracto de Hechos de los Apóstoles, pero no empezó a decir ellos lo que iba a pasar en los tiempos finales. Y empieza en el verso 4, mirad que nadie os engañe, que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. El verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Para explicar esto, hermano, le tengo que decir de que Dios tiene juicios de los cuales utiliza, para ir en contra de una nación de la tierra. Habitualmente Él las utiliza, ¿no es cierto?, cuando las naciones se portan mal, porque usted podrá entender de que Dios no tiene que ver solamente con los cristianos. Dios tiene que ver con cada ser humano en cada país. El ojo del Señor está sobre cada ser humano, y cada ser humano tiene que dar a Dios cuenta. Pero cuando el pecado de ese ser humano sobrepasa la tolerancia de Dios, Dios viene con juicio sobre esa persona o sobre una nación. Dios tiene 4 juicios para que usted sepa, y son los siguientes: la espada, ¿me entiende? El otro juicio son las fieras del campo, que Dios las puede mandar también para hacer daño en algunas situaciones. También tiene el hambre, y además de eso, además del hambre, están las pestilencias. 4 cosas, son 4 juicios que Dios utiliza. Habitualmente estos juicios se asimilan a los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero yo le voy a decir una cosa para que usted entienda. El Apocalipsis, que es el último libro llamado el Apocalipsis, pero en el fondo se llama la revelación de Jesucristo, habla acerca de las cosas que van a ocurrir en el tiempo del fin, cuando Cristo tome la iglesia y se la lleve al reino de los cielos. Los 4 caballos que aparecen ahí en el Apocalipsis, que también aparecen en Zacarías capítulo 6, estos 4 jinetes van a cumplir a cabalidad lo que está en el Apocalipsis. Primero viene el caballo blanco, luego viene el caballo negro, luego viene el caballo rojo, después el caballo negro, y después viene el caballo verde, que algunos dicen que es amarillo, pero el griego dice que es verde. Sin embargo, estos caballos, para que usted sepa, de tiempo en tiempo salen sobre la tierra, rodeando la tierra, porque Dios los manda. A Dios se le ocurre mandarlos a tal parte y salen actuando. Hay un actuar de estos caballos, para que usted sepa. El caballo negro, que es el caballo del hambre, dice de que en su actuar común siempre va a los lugares del norte. Entiendo, donde hay riqueza, ahí va el caballo, porque el juicio es que pasen hambre las naciones o los pueblos. Y donde hay mucha riqueza, ahí va este caballo, ¿no es cierto?, a dejar el estrago y dejar el hambre. ¿Me entiende? El caballo rojo, que es el caballo de quitar la paz sobre la tierra, ese va por toda la tierra, rodea toda la tierra, no solamente las naciones, va por todos los países rodeando. ¿Me entiendes? Va quitando la paz sobre cada nación. Y el caballo amarillo, que habla ahí, ¿no es cierto?, en la versión Reina Valera, ese de la peste siempre viene a los lugares del sur. Esa es la forma. Y el caballo blanco, mira usted, el caballo blanco aparece donde el Señor lo mande. Por lo general, ¿no es cierto?, va a las partes del norte para engañar, ¿no es cierto? Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Europa. Pero cuando Dios lo dispone, ahí va un caballo. Por ejemplo, aquí le doy un ejemplo. ¿Se ha fijado usted de que la mayoría de los terremotos suceden para acá, para Sudamérica? Y también para Centroamérica, rara vez para Centroamérica, porque estos terremotos que han habido aquí en Puerto Rico son algo de este tiempo, porque jamás Anteriormente había temblado, hermano. No conocían los temblores, menos los terremotos que decimos nosotros. En realidad todo es terremoto. Pero ahora está temblando para aquellos lugares. ¿Para qué decir en Estados Unidos lugares que jamás ha temblado, hermano? ¿Se da cuenta? Y el terremoto es parte de la mortandad, es el caballo amarillo y está en la parte sur. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que los terremotos por lo general vienen de Centroamérica hacia acá. De repente hay uno en Japón, de repente, ¿no es cierto?, hay uno en Irán, pero de repente nomás. En cambio, acá en Chile tiembla cada rato, ¿no? O en la parte de Sudamérica tiembla cada rato. Entonces, hoy día estamos pasando juicios sobre la tierra, sobre muchos lugares. Y usted tiene que entender de que estas cosas, ¿no es cierto?, son dadas por Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos quedando sin tiempo, hermano. Porque el Señor viene pronto a buscar a su iglesia y el tiempo se está cortando. Entonces, cuando el Señor empieza diciendo que muchos, dice, vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, el verso 4, para que usted sepa, en este mismo momento, hermano, en la tierra hay 5 personas que se dicen ser Jesucristo en la tierra. Yo pensaba hoy día, y si pusiéramos estos 5 personajes que se dicen ser Cristo en una cámara o en televisión, ¿qué pasaría ahí? Uno diría que yo soy el verdadero Cristo. Y el otro no, pero es que el verdadero Cristo soy yo. ¿Qué pasaría ahí? Sería, ¿no es cierto?, como una confrontación de Cristo contra Cristo, pues, hermano. Pero eso no sucede en la vida real. ¿Me entiende? Pero qué terrible que venga, ¿no es cierto?, este espíritu que engaña a las personas y les hace creer que son Cristo, hermano. En este momento, hermano, para que usted sepa, hay un hombre en Filipinas. Un hombre en Filipinas. Se llama Apolo Kiboloy. Este hombre era un miembro de la iglesia pentecostal en Filipinas. Y empezó a orar, empezó a hacer sus cosas. Al final, según él estudiaba la Biblia, se dio cuenta de que su iglesia estaba mal, dijo. Se salió de la iglesia, formó su propia congregación, y este hombre, llamado Apolo Kiboloy, al poco tiempo dice que recibió la revelación de que él era Jesucristo en la tierra. Empezó una iglesia nueva, con 15 personas, para que usted sepa. ¿Me está entendiendo? 15 personas. Y en Filipinas hoy día tiene 4 millones de seguidores, hermano. Y 2 millones de seguidores fuera de Filipinas, en todo el mundo. Estamos hablando de personas que han sido engañadas por una persona que se dice ser el Cristo en la tierra, hermano. Digo yo, ¿qué pasará con esas personas que le creen a estos embaucadores que se dicen ser Cristo en la tierra? Terrible, hermano. Porque estamos hablando del siglo XXI. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que convence a la persona para decir yo soy Jesucristo? Un espíritu inmundo que se ha metido en esa persona y que la ha engañado. Ese espíritu inmundo, ¿sabe cómo se llama? Belcebú, es un espíritu religioso que engaña a las personas. Hay otro allá en Australia, donde estuvieron los incendios hace poco, hermano, donde se ha hecho todo tipo de cosas que son aborrecibles al Señor. Se ha aprobado las leyes, ¿no es cierto?, que del aborto, las leyes del matrimonio igualitario, todo lo que es aborrecible a Dios lo ha hecho ya. Pero ahí hay un hombre también que él dice y se reclama para sí mismo el título de Jesucristo en la tierra. Alan John Miller, un hombre que trabajaba también dentro del campo de la computación, dice de que un día recibe la revelación de que él es Jesucristo en la tierra y empieza a recordar todas las cosas según él, de que había sido crucificado, de que andaba predicando con los discípulos, se acuerda de los lugares. Oiga, y como las personas no les creían, la esposa dijo que ella también había sido reencarnada, ¿no es cierto?, en el presente, y ella era en el pasado María Magdalena. Miren la coincidencia. Así que Jesús y María Magdalena son esposos aquí actualmente, hermano. Mire la coincidencia, ¿no? Una mentira fatal de Satanás el diablo. Y que la gente le haya creído, hermano. Así que él dice que Jesucristo en la tierra, tiene la iglesia de la verdad divina y está predicando allá. Es tanto el arrastre y el poder que tiene de convencer a las masas que los australianos están tan preocupados, las autoridades, pero no pueden hacer nada porque resulta que las leyes no están en contra de ellos. decir allá, ¿no es cierto?, de que yo soy Cristo, por último yo soy Dios, lo que sea, no va en contra de la ley, así que tienen toda la libertad para predicar. Oiga, pero en un año, hermano, en YouTube, porque está en YouTube, ojalá que usted no lo vea, capaz que se lo ha convencido después, ¿no es cierto?, en un año en las redes sociales nomás, pero una cantidad enorme, fíjese, de millones, más de 400 mil millones de dólares que la gente le cree de que es Jesucristo, y les llevan las propiedades, y les llevan los dineros de las casas que venden, les llevan los automóviles. Digo yo, ¿cómo creerle un hombre que porque dice que está reencarnado, hermano? ¿Se da cuenta que se cumple lo que el Señor Jesús dijo? De que muchos serán engañados con aquellos que dicen, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, eso significa yo soy el Cristo. Entonces tenemos este problema de que se está cumpliendo, gente que está siendo engañada. Aquí en Brasil, no más cerquita, un hombre que se cambió de nombre. Hoy día se llama Henry Cristo, un brasileño. Oiga, tiene un arrastre, hermano querido, porque la gente le cree que es Jesús. A otros que hacen milagros y cosas. Entonces estamos en los tiempos finales, en donde la gente está ávida de ver cosas. Y el que le trae el milagro más extraordinario, a ese le creen y no se dan cuenta que están siendo engañados, hermano. Que Dios tenga misericordia. Usted tenga cuidado, porque hasta en la televisión están saliendo. Estas personas tienen canales de televisión, tienen periódicos, tienen radio. Oiga, es tremendo cómo están tomando el dominio de las comunicaciones, y la gente está siendo engañada por estos que se dicen ser el Cristo. Con esto voy a terminar esta parte de los falsos cristos. Hay una mujer, ¿no es cierto?, aquí en Centroamérica, una cubana, llamada Lisbeth García. Esa mujer era esposa de un hombre que se llamaba, un puertorriqueño, que se llamaba José Luis de Jesús Miranda. No sé si el nombre se recuerda a usted, pero él decía, yo soy Cristo, Jesucristo encarnado, decía. Yo soy Jesucristo encarnado aquí en la tierra. Se murió el Cristo encarnado en la tierra, y la esposa que quedó con la tremenda empresa dijo, no, que lo que pasa es que Dios me reveló que no era Jesucristo, por eso murió. Ahora yo soy Jesucristo, dijo ella. Medio rara la cosa, pero que la gente le haya creído que ella era Jesucristo y la esposa de Dios más encima. Usted que entendió la palabra de Dios, no creo que le vaya a creer ese cuento, pues, hermano. ¿Me entiende? Que Dios nos ayude, ¿no? Porque hay gente, como digo, que está ávida de ver cosas y cree ese tipo de cuentos, hermano. Que Dios nos ayude. Si el día de mañana yo me paro de aquí diciéndole, yo soy Jesús, yo soy yo, cualquier cosa, usted tiene que rápidamente, ¿no es cierto?, atarme las manos y sacarme de la iglesia. Que Dios me libre, hermano. Porque nadie está libre de este asunto, hermano. Estos son espíritus muy fuertes. Y usted, por eso es que siempre decimos, usted clame por sus pastores, ore por sus pastores, como los pastores oran por la iglesia. Yo no me puedo parar de aquí diciendo, a mí no me va a pasar. Dios me libre, hermano. Nadie está libre de estas cosas, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Bueno, dice también la palabra del Señor que habrá terremotos, guerras, rumores de guerra. Esas son cosas que están pasando, hermano. Hace poco escuchamos la noticia cómo se había proclamado el acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Los palestinos hoy día se niegan, dicen que no puede ser porque la capital de Jerusalén, o sea, Jerusalén, que es la capital de Israel, le pertenece a los palestinos, y no es una realidad, sino que la verdad es que el judío que estuvo siempre ahí en Israel, porque siempre quedaron familias judías, a ellos se les decía palestino, para que usted sepa. Unos dicen que en el año 105, otros dicen que en el año 135, no se ponen de acuerdo los más entendidos, pero por ahí, en esa fecha, fue que uno de los emperadores, en honor a su esposa, le puso palestino, le puso al lugar, y hoy día se le conoce como Palestina. Y el palestino era el judío que vivía ahí. Después llegaron los árabes, que estaban, ¿no es cierto?, ahí en Jordania, Cisjordania, la franja de Gaza, y hoy día están viviendo ahí. Se hicieron la mezquita, ¿me entiendes? La mezquita que está ahí, la mezquita de Omar, y la hicieron en la explanada del templo, antiguo templo de Salomón, que hoy día no hay templo de los judíos, así que está la mezquita, y ellos reclaman a Jerusalén para sí mismos. Pero yo le quiero decir que según la Biblia, el anticristo, cuando aparezca, cuando ya la iglesia no esté aquí, sino que esté en el cielo, vendrá a confirmar el pacto de paz entre Israel y los árabes. Eso quiere decir que el pacto tiene que firmarse antes que la iglesia vuele al reino de los cielos. ¿Me entiende? Así que vamos a estar nosotros vivos mirando cuando se apruebe el pacto de paz. Quieranlo o no los árabes, esto va a tener que llevarse a cabo como sea, porque es cumplimiento de la palabra del Señor, hermano. Estamos en los tiempos finales, se están cumpliendo las cosas que están diciendo en la palabra de Dios, y nosotros tenemos que estar atentos a todas estas cosas. Pero ¿qué pasa, mi pastor, con todo lo que pasa hoy día? Porque dice de que el amor de muchos se enfriará. Claro, se refiere incluso a los cristianos o a las personas que conocen a Dios, que son las únicas personas que tienen a Dios en su corazón, hermano. Usted habla por el mundo y ellos tienen un amor que no se entiende. ¿Me entiende? Si usted ama mucho a los animalitos, yo le invito a que vuelque su amor hacia los animalitos y también a la familia, pues, hermano. ¿Me entiende? No puede ser que amemos más a un animalito que al esposo o a los hijos. Entonces yo digo, no se equivoque. El amor tiene que ser para la familia, hermano. Le da todo el tiempo, por ejemplo, a un animalito, pero cuando está en la casa anda con el celular en redes sociales, y para comunicarse con el que está al lado le manda un WhatsApp, cuando podemos hablar con la boca, pues, hermano. Es algo que está pasando hoy día, ¿me entiendes? Entonces el amor tiene que ser para la familia. Los cristianos sabemos de amor. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Dice que por haberse multiplicado la maldad, por haber dejado la palabra del Señor, por irnos detrás de las cosas como el dinero, el mundo y las cosas que nos ofrece el mundo, en realidad dice de que muchos se van a turbar. El amor de muchos se va a enfriar. Muchos cristianos van a quedar tirados en el camino, hermano. El amor se va a enfriar. Que Dios nos ayude. En el fondo todo esto va enfocado a lo mismo que nos enseñó el Señor el día jueves. Si nosotros nos mantenemos firmes y perseveramos hasta el fin, vamos a llegar al reino de los cielos. Ahí es cuando seremos salvos. Porque algunas personas, ¿no es cierto?, ponen mil excusas, o a lo mejor ponen también reglas para ser salvos, pero no hay otra cosa más que perseverar. Seguir adelante, no desmayar hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Usted no desmaye por nada, hermano. Satanás, el diablo, va a querer engañarle con palabras fingidas, palabras necias, con engaños. No le haga caso, hermano querido. Satanás, el diablo, va a turbar a alguien para venir a contarle un cuento. No le haga caso, hermano querido. Usted manténgase firme en los caminos del Señor. No, es que por ahí, no sé, estaban hablando de que van a tirar una bomba en Sudamérica. Lo que pasa, hermano, si el Señor es capaz de cuidar nuestras vidas, el Señor es capaz de protegernos a cada uno de nosotros. Lo importante es que tenemos que tener la mira en las cosas del Señor, caminar y seguir adelante. Venga lo que venga. ¿Qué pasaría si el día de mañana el agua se contamina? ¿Me entienden? ¿Qué pasaría si no tuviéramos agua para beber? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a correr, no es cierto, a saquear los supermercados? La verdad es que muchos cristianos han saqueado los supermercados en Santiago estos días, y es una realidad. Se han equivocado pensando que es una bendición de Dios. No, eso es un robo. Pero en estado extremo tal vez se permita hacerlo, como se ha hecho otras veces. Pero los cristianos tienen que confiar en el Señor. Cristo es capaz de darle agua de donde no hay, hermano querido. Al pueblo de Israel le dio un agua de la roca, hermano. ¿Cómo nosotros no vamos a poder hacerlo? Oiga, si tuviéramos fe, abriríamos la llave de la cocina o del baño en el nombre del Señor, y le aseguro que sale agua. Le aseguro que sale agua, ¿no es cierto? Porque yo siempre me acuerdo de esto, ¿eh? Es un ejemplo vivo que a lo mejor a usted también le ha pasado. Estábamos el día 26 de marzo era de abril, parece que era cuando llegamos al pastorado, en abril, el 26 de marzo estábamos en Quilimarí. Y estábamos con poquita luz, llegó el cuerpo de jóvenes a la catedral, y el hermano Kirby, ¿no es cierto?, se paró ahí a dar gracias al Señor en el púlpito, y dijo así, dijo: doy gracias al Señor porque hace 6 meses, dijo, de que he estado probado, pero he visto la gloria del Señor, dijo. Hace 6 meses, dijo, me quedé sin trabajo y tuve que pagar las deudas, me quedé sin plata, pero dijo, en el nombre del Señor ungí el gas, dijo, y han pasado 6 meses y sigo calentando la comida, el mismo gas. Y uno de ustedes entenderá de que un gas no dura 6 meses, pues, hermano. ¿Ah? Por muy poquito que lo ocupe, no dura 6 meses. Después me lo encontré de 6 meses después, me dijo mi pastor, ya ha pasado un año, Y aunque ya tengo plata, me dijo, para comprar un gas, le puedo decir que han pasado 6 meses más y todavía me sigue durando el gas. Un año usando el gas, hermano. ¿Qué le parece? ¿Tiene poder o no tiene poder el Señor? Tiene poder el Señor, papá. Aunque no tuviéramos nada, hermano querido, clamaríamos al Señor y a los cuervos mandaría el Señor. Bueno, aquí mandaba las gaviotas, pero como sea, el Señor va a proveer alimento de donde no hay, hermano. Porque Él tiene poder, pues, hermano. ¿Qué pasaría, no es cierto, si se acabaran los alimentos, si se acabara el agua, si se acabaran las cosas? Tenemos que llamarnos a la fe nomás, pues, hermano. Y el Señor, no es cierto, hace las misericordias y las maravillas. Cuando yo era muchacho, bueno, todavía soy joven, ¿no? Todavía soy joven. Pero cuando yo era muchachito, hermano, 16 años, hace poco, hermano, el hermano Juan Sala, no me acuerdo el apellido, Juan Sala parece que era un predicador de la clase de los Valladolid del Sur, estaba con, no, de la clase Italia, estaba con otro predicador de la clase Italia. Y los dos le contaban testimonios a mi abuela. Y le contaban, uno lo bombardeaba con un testimonio y el otro le contaba otro por detrás y le contaban, oiga, pero mi abuela, pero llena de gozo escuchando los testimonios. Y una de esas le dice, mire, dijo, y ahora le voy a contar un testimonio. Y dijo, usted es testigo, dijo, porque usted sabe, andábamos juntos, sí. Y dice, él le contaba al hermano que habían salido muchos años atrás, era jovencito. Y Manuel Umaña Salina, el primer obispo que tuvo la iglesia metodista pentecostal en aquel tiempo, mandó a los hermanos a predicar a Talagante. Y en Talagante, dice, los mandaron a un lugar donde habían tan pocas casas que empezaron a rodear un cerrito, dice, y rodeaban el cerro, y rodeaban el cerro. Dice que habían tantos hermanos, pero que él no se imaginó que iban a ir tanto al punto de predicación. Hoy día nos hacemos tanto de rogar por ir al punto, y dice que ahí iban hermanas con las guaguas en brazos a predicar el Evangelio, hermano. Y dice que habían tantos hermanos en el punto que empezaron a rodear un cerro y se encontraron con que no había ni una casa, hermano. Dice que a las 12 del día, un poco más, estaban muertos de sed y se le había acabado toda el agua. Nadie tenía ni siquiera una botella con agua y no encontraron ni una casa, hermano. Y las guaguas se pusieron a llorar porque dice que el sol estaba pero alumbrando de una manera a las 12 del día y no había agua. Y los hermanos le empezaron a reclamar: hermano, falta agua para las guaguas, falta agua para nosotros, estamos muertos de sed, ¿qué hacemos? Y no encontraron ni un charquito, nada, hermano, ni un riachuelo, ni una cosa. Y el hermano dice, lleno de fe, dice, recién ahí en el puesto, dijo, hermano, dijo, y el hermano repetía, y usted dijo que andaba conmigo, ¿no es cierto? Usted es testigo de las cosas que yo voy a contar. Sí, le decía, y le seguía contando a mi hermano. Y dijo, y con fe en el Señor le dijimos a todos los hermanos, hermano, vamos a orar al Señor, porque así como Dios le dio agua de la roca al pueblo de Israel, vamos a hablar al Señor para que Dios nos dé agua de esta piedra. Dijo, y apuntó una piedra que le salía el humito porque estaba caliente. Pero los hermanos le creyeron y le dijeron, amén. Le dijeron, pidámosle al Señor. Y se pusieron a orar, dice el hermano Juan. Y el hermano que estaba al lado le decía, yo estaba ahí. Y se pusieron a orar. Y se pusieron a orar. Y dice, cuando de repente termina la oración y salta un chorro de agua de la piedra, hermano. Dice que quedaron todos mojados. Dice, las guaguas todas empapadas. Dice, y el agua ahí se salió de la piedra. Me decía, usted no me va a creer, de esa piedra que estaba hirviendo, que le salía el calor, digo, de esa piedra salió agua. Y aquí está el hermano Juan, lo está confirmando. Él estaba conmigo en ese lugar. Sí, le dijo, yo estaba ahí. Oiga, dos testigos de que salió agua de la piedra, hermano. ¿Qué le parece? Y una vez lee la Biblia y dice, ¿habrá sido cierto? Dice de que el que pide a Dios tiene que pedirlo con fe, sin dudar de que así va a ser hecho. Entonces, si le pidiéramos al Señor un milagro, ¿podrá hacerlo el Señor? Tiene poder de sobra, por hermano querido. Venga lo que venga, hermano querido. Estamos en los tiempos del fin. Si llega, ¿no es cierto?, aquí un virus, porque van a salir más virus. Están con el coronavirus allá en China, todos preocupados. Van a salir más que esas cosas. Pero si llegara aquí en Chile, va a estar preocupado usted. Clame al Señor Jesucristo para que le libre de esas cosas, hermano. Él es poderoso para ponerle un manto encima y guardarle, hermano querido. Bendito el Señor. Veíamos, ¿no es cierto?, con mi hijo una serial que se llama Chernobyl, que ha sido muy nombrada y también premiada, porque es lo que, bueno, en el fondo es el registro de lo que pasó en 1986 en Chernobyl, una planta nuclear que había ya en Rusia. y con mucho realismo mostraba esa película que tanta gente murió por la reacción de la planta nuclear esta que explotó. Pero también lo hemos contado muchas veces, cómo en aquel lugar, muy cerca de ese lugar, Dios le dijo a los hermanos cristianos, usted sabe que allá en Rusia el cristianismo no corre, pero un hermano cristiano recibió de parte del Señor y le dijo, mira, bendice a tu familia, bendice tu casa, bendice tus animales, bendice tus sembrados, bendice todo lo que tienes. Así que él dice que recibió esa orden, se paró de la oración y empezó a bendecir todo, hermano, a bendecir todo lo que él tenía. Bendijo a su esposa, bendijo a sus hijos, bendijo su granero, bendijo su casa, bendijo sus vehículos, sus animales, su ganado, bendijo todo lo que tenía, hermano, los sembrados. Usted sabe que con la radioactividad los sembrados se mueren, se queman. Las personas se empiezan a quemar de adentro hacia afuera y empieza la carne a ponerse roja con manchas negras, que al final queda todo quemado y muere. Los sembrados, los animales tuvieron que matarlos porque estaban contaminados y esparcían la contaminación a muchos kilómetros si se ponían rabiosos. Y sabe que, a pesar de que muchas personas murieron, ese hermano obedeció al Señor y Dios lo guardó de la radiación y guardó todo lo que tenía, hermano. Así de poderoso es el Dios al cual servimos. Si usted cree en el Señor, va a ser guardado de todas estas cosas que vienen. Los terremotos, las persecuciones, las pestes. Usted no se preocupe, usted sírvale al Señor nomás. Y Él nos va a librar, hermano querido. Porque Él tiene poder para librarnos. Es una promesa del Señor. Que vengan pestilencias, no importa. Dios está conmigo. Y el manto de misericordia va a caer sobre cada uno de nosotros y nos va a guardar. Ni un resfriado se nos va a pegar porque el Señor nos va a guardar. Amén. Bendito el Señor. ¿No ve que el Señor tiene poder sobre todas esas cosas? Así que, ¿cómo no vamos a estar confiados, hermano mío? Hay personas que andan todas llenas de fobia y temores porque viene la enfermedad, porque viene esto, porque viene esto otro. Mejor confíen que tiene un Dios poderoso, hermano. Créale al Señor Jesucristo, hermano. Él promete en su palabra librarnos de todas estas cosas. Lo promete el Señor, librarnos de todas las cosas que vienen, las maldiciones que vienen sobre la tierra. Así que, hermano, si usted escucha que hay rumores de guerra, usted clama al Señor nomás, tranquilo nomás. No es que Chile va a entrar en guerra con algún país, usted clama al Señor nomás. Dios es poderoso para librar. No es que vienen las plagas, que vienen las pestes, que viene lo que sea, hermano. Usted clama al Señor nomás. Estés en comunión con el Señor, clame a Dios. Sírvale al Señor fiel, no haga caso de comentarios y siga adelante, porque haciendo así vamos a ser salvos y vamos a llegar al reino de los cielos. ¿Qué vamos a hacer cuando venga el desaliento? ¿Nos vamos a quedar tirados en la casa? No, hermano, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué vamos a hacer cuando venga el problema de la despensa que está vacía? ¿Vamos a reclamar a Dios? ¿Nos vamos a ir del Evangelio? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos problemas con los vecinos o alguien nos venga a perseguir por causa del Evangelio? ¿Vamos a decir que no somos cristianos? Siga adelante, persevera hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin va a ser santo. Así que lo que pase, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y tenemos un Dios poderoso. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Que Dios nos ayude a confiar plenamente y no retroceda por nada usted. Sea fiel, sea valiente, siga adelante. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, por el consejo de tu palabra, porque tú has hablado en nuestra vida, Señor, y que en realidad es necesario que vengan todas estas cosas. Pero mi Dios, aunque estamos en los tiempos del fin, tú estarás con nosotros y a nuestro lado. Gracias, Padre, por las promesas de tu palabra, porque estas promesas son fieles, porque tus promesas son para cada uno de nosotros, Señor. Y has hablado en nuestra vida que tenemos que perseverar, seguir adelante, no desmayar, porque venga lo que venga, tú estarás a nuestro lado. Padre Santo, te agradecemos porque hay confianza en nosotros y creemos, Señor, que tú tienes poder para librarnos y escondernos y guardarnos, Señor. Ayúdanos entonces a que nuestra fe no desmaye, a que podamos seguir adelante, porque un día, más temprano que tarde, sonará la trompeta y tú vendrás a buscar a tu iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu consejo. Gracias, que eres bueno. Guarda este consejo en nuestros corazones para practicarlo, Señor, para seguir adelante sin desmayar. Venga lo que venga, poder confiar en ti. Gracias por tu palabra. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Por la palabra que hemos escuchado, vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios